Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo en Mindalia.com. Un directo que hemos esperado con muchísimas ganas porque hoy nos acompaña un grande. Él es JJ Benítez y viene a hablarnos de las guerras de Yahvé, que además es el título de su último libro, que va a estar disponible muy pronto. Ahora él nos lo va a poder contar. Para quienes no le conozcáis, voy a hablaros un poquito de él. JJ Benítez, Juan José Benítez, es periodista, escritor y conferencista, conocido mundialmente por sus investigaciones en el área de la ufología y los fenómenos paranormales. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un verdadero placer tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, Juanjo, como decía, un referente en el mundo de la investigación paranormal y de misterios. Tienes una larguísima trayectoria como periodista y también como escritor, pero hoy vienes especialmente a hablarnos de tu último libro, Las guerras de Yahvé. Por favor, cuéntanos un poquito, haznos una pequeña introducción. Bueno, pues Las guerras de Yahvé es el libro número 67 de los que llevo publicados. Hay 34 más inéditos y yo creo que es el libro más peligroso que yo he escrito jamás. Hago un estudio comparativo del Antiguo Testamento con el fenómeno ovni actual, con lo que yo he podido investigar durante 51 años. Bueno, pues las conclusiones son demoledores, terribles, demoledoras. Básicamente he llegado a la conclusión de algo que yo ya sospechaba hace mucho tiempo, ¿no? Y es que Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, de la Biblia, no era Dios. Cuando nos hablas, Juanjo, de que es el libro más peligroso que has escrito hasta ahora, no sé si te refieres por la posibilidad de los detractores o la crítica que podría tener precisamente este hallazgo, este descubrimiento que nos cuentas, o si podría ser debido a la censura, ¿no? Porque realmente, bueno, pues hay un gran halo en cuanto al mundo de la religión, ¿no? Tú sabes que en cuanto alguien se sale un poquito del camino establecido, pues es complicado. ¿A qué te refieres exactamente cuando nos dices que es lo más peligroso? ¿Has tenido que hacer un acto de valor para escribir este libro? Bueno, dadas las circunstancias actuales de la guerra entre Israel y los palestinos, cosa que yo no había previsto, por supuesto, el libro se escribió prácticamente hace un año, pero digo que es el más peligroso porque yo he podido escribir hasta ahora, porque atenta directamente contra la legitimidad del Estado judío. Y me explico. Después de hacer este estudio exhaustivo, comparativo del Antiguo Testamento, de la Biblia, yo he consultado, por supuesto, la Biblia judía también, la católica, etc., llegas a esa conclusión. Es decir, es que tampoco quiero destripar mucho el libro, pero bueno, los individuos que salen de Egipto hace 3.300 años con Moisés no eran judíos. Este es uno de los grandes errores de la historia. Según la arqueología, según muchos historiadores, aquella gente que saca a Moisés de las tierras de Egipto era una mezcla, era una amalgama muy confusa de nómadas, pastores, bandoleros, que vivían, se habían asentado al este del delta del Nilo, en las tierras de Gosén, y se habían dedicado a la construcción de ciudades. No eran esclavos, trabajaban para los egipcios, los maltrataban, es cierto, pero no eran esclavos, ni tampoco judíos. los llamaban los Chasu. Bien, a esta gente es a la que sacan de Egipto, los saca Moisés y los lleva durante 40 años por el desierto. Ahí, en ese peregrinaje por el desierto, es donde se empieza a registrar y a producir un estado nacional, que luego llamaríamos judío, una religión conocida, mosaica, y además, para colmo, estos aproximadamente 600.000 personas, que son las que van con Moisés, para colmo, pues ese supuesto Dios lo que hace es arrebatar las tierras a los legítimos propietarios. Había más de 30 etnias conocidas que tenían sus tierras, sus ciudades, sus campos, en esa zona, en Canaán, lo que actualmente básicamente es Israel. Y Moisés, con la ayuda de Yahvé, pues lo que hace es robar esas tierras. Robarlas, y si se oponían a los deseos de ese Yahvé, del que, bueno, habría mucho que hablar de quién era o cómo era, pues los pasaban a cuchillo. Yo me tomé la molestia de contar los muertos provocados que aparecen en la Biblia, directa o indirectamente, por Yahvé. Y son más de 1 millón de muertos. En conclusión, el Estado judío es un fraude. Esa es una afirmación importante. Juanjo, me gustaría saber, preguntarte, ¿qué te lleva en este momento, ¿no?, de tu vida, después de tantos años de profesión, a cuestionarte la figura de Yahvé? ¿Cómo llegas hasta este libro? ¿Qué es lo que sucede en ti? Porque, como me dices, todas las guerras que se están dando actualmente no tienen nada que ver. Terminaste el libro un año atrás. ¿Qué es lo que sucede en ti para llevarte a este punto, a cuestionarte figuras tan importantes y tan reconocidas como Yahvé, Moisés? Bueno, pues como digo, ha sido muchos años de estudio, de reflexión, y la conclusión pues es inevitable. Es decir, yo interpreto, creo o intuyo que Dios, el verdadero Dios, el Padre Azul, como aparece en Caballo de Troya constantemente, es un Dios muy diferente, muy distinto. Es un Dios que no asesina a nadie, que no roba tierras, que no esclaviza, que no es machista, y todo eso es Yahvé. Entonces, pues es muy fácil, la conclusión es muy sencilla. Yahvé era otra historia, otra cosa. Probablemente, esto es una teoría, claro, naturalmente, probablemente era un equipo, un equipo de seres no humanos con una tecnología asombrosa y que fueron tomados por dioses, claro, como es lógico y natural. Hace 3.300 años Moisés y la gente que le acompañaba no podían imaginar, ni creer, ni saber cómo se podía volar. Y el carro de fuego y la columna de humo y la columna de fuego iban constantemente delante del pueblo supuestamente judío. Lo de judío llegó mucho después. Al principio, como digo, se les llamaba los Chasu. Y eran una mezcla muy heterogénea de culturas, de civilizaciones, de pueblos y de creencias, con muchísimos ídolos y muchos dioses. Me gustaría saber, Juanjo, cómo se relaciona todo esto con el mundo de la ufología, con el fenómeno ovni, porque precisamente tú nos decías que te remontas al Antiguo Testamento, desmontas verdades universales en cuanto a la idea de Dios, y que de alguna forma pues todo esto se relaciona, ¿no?, con este fenómeno, con el mundo paranormal. ¿A qué conclusiones has llegado en ese sentido? Bueno, pues la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, para mí es uno de los mejores libros de ovnis del mundo. En aquella época, lógicamente, repito, no podían tener un concepto claro de lo que era un carro de fuego que volaba. Hoy sí lo sabemos, o lo entendemos, o lo intuimos. ¿Por qué? Pues porque en las investigaciones que llevamos desde hace bastantes años sobre el tema del fenómeno ovni, lo que está dibujando la Biblia es lo mismo que estamos investigando nosotros. Es decir, las columnas de humo o de fuego, esos cilindros enormes que acompañaban a este pueblo, a los Chasu, a los supuestamente judíos, en el desierto del Sinaí durante 40 años. Es lo mismo que estamos investigando hoy y que se ha fotografiado y que se ha filmado y que son perseguidos por los aviones de combate o que aparecen en los radares. Pero repito, aquella gente, como es lógico, no podía tener un concepto claro de lo que estaba viendo y lo atribuía a la gloria de Yahvé. Probablemente la gloria de Yahvé pues era un objeto, una nave con una capacidad impresionante de iluminación, que convertía la noche en día y que acompañaba a ese pueblo y lo dirigía, y cuando paraban los carros de fuego o las columnas o las nubes de humo o de fuego, se paraba el pueblo. Eso está clarísimo y muy, muy repetido en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Pues a la única a la que se puede llegar, que no tiene nada que ver con Dios. Que utilicen el nombre de Yahvé es otra cuestión. Pero quienes realmente van por delante con esta gente y les proporcionan las normativas sanitarias y religiosas y nacionales, etcétera, etcétera, son seres que probablemente pues no tienen nada que ver con Dios. Son seres que nosotros estamos estudiando hoy. En mis archivos hay más de 1000 tipos diferentes de seres no humanos. Yahvé podía ser un nombre que representara a esta o a varias civilizaciones que no son de aquí. Interesantísimo esto, Juanjo. Hay muchas personas que nos están viendo, hay comentarios de todo tipo de preguntas. Me encantará poder pasarte algunas si nos da tiempo, pero quiero exprimir al máximo esta entrevista porque realmente es un gusto tenerte aquí. De todas esas personas que nos están viendo, Juanjo, muchas de ellas serán creyentes. ¿Cómo esperas que reaccionen ante esta información que nos estás brindando y por qué les recomendarías leer tu libro, que de alguna forma pues va a desmontar todas o gran parte de las creencias que tienen? Bueno, yo siempre escribo y hablo con un importante respeto, ¿no?, hacia las creencias de los demás. Entiendo que cada uno tiene derecho, por supuesto, a tener su propia vivencia, su propia fe, su propia creencia. De la misma manera, yo tengo el mismo derecho a hablar con claridad respecto a lo que yo creo y a lo que yo pienso. Y insisto, son 51 años de investigación, más de 26.000 testigos interrogados. Eso me lleva a pensar, insisto, que las descripciones que nos están haciendo en el Antiguo Testamento, sobre todo, es lo que hoy estamos estudiando los investigadores del fenómeno OVNI. Ya sé que esto nos llevaría muy lejos, porque si eso es así, si eso fue así, son los responsables de la creación de una religión, la religión judía. Y son los responsables de la creación de una nación, de un pueblo que originalmente no era judío. Por tanto, y esto para mí es muy, muy importante, y sé que no va a tener ninguna trascendencia, por supuesto. Lo importante es que los legítimos herederos de aquellos pueblos hoy son los palestinos. Con lo cual no estoy justificando ningún terrorismo. Simplemente me ajusto a lo que entiendo que podría ser la verdad. Es decir, el pueblo judío es un pueblo que roba las tierras a los legítimos propietarios que estaban en esa zona, en Canaán, y lo hacen con la ayuda de ese equipo de Yahvé. Podríamos decir entonces, Juanjo, que muchas de las cosas que están sucediendo hoy en día, en cuanto a guerras, los palestinos, los judíos, los israelíes, pueden tener de alguna forma su origen en estas investigaciones que tú estás haciendo en cuanto a Yahvé, en cuanto a Moisés? Probablemente, es decir, el origen de todo esto es un origen que es fraudulento. Es decir, los judíos no eran judíos cuando salen de Egipto, pero así nos lo venden. Abraham no era judío. Abraham era de lo que actualmente es Irak. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los palestinos tienen todo el derecho del mundo a pelear por lo que es su tierra, era la tierra de sus antepasados. Pero claro, todo esto, al tener un fondo religioso, no se va a resolver. Si tuviera un fondo económico, social, se habría resuelto ya. Y no estaríamos al borde de la quinta guerra entre los árabes y los judíos. Juanjo, estoy leyendo muchos comentarios que nos dejan. Hay opiniones, por supuesto, súper diversas, pero hay un dato que tú has dado hace unos minutos que me parece muy, muy interesante. Tú decías que has tenido más de 51 testigos con los que has hablado al respecto. Por favor, profundiza un poquito más ahí, porque hay personas ahora mismo que en el chat está hirviendo, hay muchas personas que están muy, muy a favor de lo que expones y, como siempre, pues hay otras personas que opinan completamente lo contrario. Entonces, cuéntanos un poquito, por favor, de esos testigos con los que tú has hablado. ¿Qué informaciones te han dado para que tú llegues a las conclusiones que nos estás compartiendo hoy? Bueno, pues imagínate, durante 51 años de investigación constante por todo el mundo, con miles de testigos, aproximadamente 26.000 quizás más, pues me han aportado una información especialísima, es decir, que hay unas civilizaciones no humanas, que vienen y nos visitan desde tiempo inmemorial, no sabemos desde cuándo, que son muy superiores a nosotros técnicamente, que pueden llevarnos miles de años o cientos de miles de años, quién lo sabe, y que están aquí, pues no sabemos si explorando, si contemplando cómo va este mundo, incluso tenemos la sospecha, solo es una hipótesis, de que esta gente, estos seres, estas civilizaciones, que son muchas, podrían ser los responsables de la creación del ser humano como ser inteligente. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué Dios utiliza el plural? Eran los Elohim, el plural de Dios. Pero yo me inclino, y eso, repito, es una hipótesis, me inclino a pensar que a lo mejor en el pasado más remoto estas civilizaciones decidieron crear al ser humano como ser inteligente. Juanjo, me encanta la forma en que los investigadores sacáis esos mensajes ocultos, palabras claves, juego de palabras que hay en libros tan antiguos, ¿no? Como pudiese ser el Antiguo Testamento, cosas que quizá a los demás cuando hacemos una lectura se nos pasan por alto y que vosotros sabéis detectar a la perfección. El nacimiento del ser humano inteligente. ¿Qué civilización o qué personas, cómo eran si ellos nos crearon de alguna forma? ¿Qué es todo esto, Juanjo? Porque te cuento que vengo de un congreso, no hace mucho, hace una semana en Barcelona, donde muchos ponentes relacionados con el mundo paranormal, el mundo del misterio, sostienen que todo esto podría ser de alguna forma algún tipo de proyección o algún tipo de, bueno, de juego en el que hay una serie de normas y en el que hay pues un tipo de inteligencia superior a la nuestra y que de alguna forma pues mueve los hilos. ¿Tú podrías estar de acuerdo con estas teorías? ¿Tiene algo que ver con lo que tú nos planteas? Sí, claro, por supuesto. Si se acepta el fenómeno ovni como fenómeno real, y yo lo acepto absolutamente, creo que es uno de los sucesos más importantes de la historia del mundo y algún día se demostrará. Yo pienso que esas civilizaciones, repito, son cientos de diferentes orígenes, no humanos, por supuesto. Esas civilizaciones podrían, repito, es una hipótesis, podrían haber sido los responsables de la creación del ser humano como ser inteligente. ¿Y cómo se organiza esa teoría? Bueno, pues la posibilidad número uno es de que esas civilizaciones en un momento determinado de la historia del mundo hayan podido observar la evolución, por ejemplo, de los primates, y en un momento determinado hayan podido elegir a una especie de primates que actualmente sobreviven únicamente en Madagascar, son los lémures, y activarlos genéticamente, algo que nosotros hoy empezamos a intuir que es posible, aunque todavía no dominamos la genética por completo, pero una civilización que nos pueda llevar un millón de años seguramente lo sabe hacer. Y de esos lémures, de esos primates, súper inteligentes además, pues se ha podido derivar por esa intervención genética lo que hoy conocemos como el ser inteligente. Bueno, es una teoría, ya lo sé, pero es una teoría muy interesante, mucho más bonita y mucho más interesante que la que nos cuenta la Biblia, ¿no?, sobre Adán y Eva, que es un cuento chino. Bueno, a ver qué tal reaccionan, Juanjo, las personas ante todo este tipo de declaraciones. Repito, y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, todos somos libres comunicadores, en Mindalia precisamente defendemos eso. Y bueno, es súper interesante esta información que nos estás compartiendo. Si no me equivoco, has vuelto a publicar este libro con Editorial Planeta, confírmame por favor, y dinos, aunque ahora vamos a continuar charlando, dónde se puede conseguir, si está ya o no disponible, porque me gustaría mucho que las personas que resuenen con este mensaje o que simplemente quieran conocer un poquito más o desde otra perspectiva, pues puedan saber dónde conseguirlo. Bueno, según mis noticias, salió el día 18 de octubre a las librerías y en principio se puede encontrar en cualquier librería y también en América, por supuesto. Juanjo, ¿qué parte del libro te ha resultado más impactante dentro de todas las investigaciones que has hecho? Porque, como nos has explicado, este libro se ha fraguado durante muchísimos años, aunque no terminaras de escribirlo hasta el año pasado y no se haya publicado hasta ahora, 18 de octubre. Pero dentro de todas esas investigaciones que has hecho, ¿qué ha sido lo más impactante para ti? ¿Ha cambiado mucho tu forma de interpretar la religión? Bueno, yo no soy religioso. Gracias a Dios. Soy apóstata, me retiré de la Iglesia Católica por un problema de coherencia mental, pero bueno, respeto, como digo, a todos los señores o señoras que tengan una creencia y una fe, por supuesto, no podría ser de otra manera. Hay muchos aspectos, hay bastantes capítulos en las guerras de Yahvé que a mí me llamaron mucho la atención. Recuerdo uno, por ejemplo, en la antigua ciudad de Jericó, una de las ciudades probablemente más antiguas del mundo, con más de 10.000 años, tenía una doble muralla, muy importante. Y la arqueología moderna fue a descubrir algo que me dejó perplejo. Descubrieron que esa doble muralla que tenía Jericó, el muro exterior, cuando los chasu, los supuestos judíos, empiezan a dar vueltas alrededor de Jericó, a las órdenes de Yahvé, pues al final de esas vueltas, durante 7 días, los muros caen, se derriban. Y la arqueología moderna descubre, con gran asombro, que el muro exterior cae hacia afuera y el muro interior cae hacia la ciudad. Según los arqueólogos, esto solamente se puede originar con explosivos. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, lo que seguramente estará pensando la gente que está viendo esta entrevista. Que Yahvé efectivamente utilizó algo para derribar los muros, aunque utilizó el teatro y el circo prácticamente de dar vueltas alrededor de la ciudad tocando las trompetas, y que en un momento determinado la gente gritó. ¿Por qué gritó? Seguramente para camuflar el sonido de esos explosivos que derribaron los muros. Estamos hablando de que lo que nosotros consideramos hoy en día tecnología moderna, hace miles de años probablemente ya existía o incluso existía de una forma más avanzada a la que conocemos hoy. Lo que está claro, Juanjo, es que nos ocultan muchísima información en cuanto a los hallazgos más recientes relacionados con la ufología, con el fenómeno OVNI, con objetos voladores no identificados. Me gustaría además, por supuesto estamos conociendo muchísimo de tu libro, pero me gustaría también que puedas contarnos si has tenido algún tipo de contacto a lo largo de tu vida, algo físico, algo que bueno, tangible, ¿no? Por así decirlo, aparte de, por supuesto, las muchísimas investigaciones que has podido llevar a cabo hasta el día de hoy. Bueno, yo he visto estas naves en 4 ocasiones, ¿eh? Y he conseguido fotografiarlas en 2. Y no tiene nada que ver con la tecnología humana, no tiene nada que ver con los aviones, ni con los helicópteros, ni con nada de esto. Son estructuras físicas, metálicas probablemente, con una tecnología infinitamente superior a la nuestra. De la misma manera que nosotros hoy, bueno, estamos hablando tú y yo a través de un sistema de internet o como lo quieras llamar, y que no. Mágico, podría, que parece magia. Magia, y yo no se lo podría explicar a mi abuela, que murió en el 68. Y ya si hablamos de rayos X, radiografías y tal, pues no, tampoco se lo podría explicar a Napoleón o a Ricardo Corazón de León. Y sin embargo es real, es cierto. O un automóvil, ¿no? Es decir, o una batidora. ¿Cómo le explico yo a Colón que iba en un barquito de América, que con una batidora podía hacer unos zumos estupendos para evitar problemas de salud, ¿no? ¿Y cuántas cosas no veremos tampoco nosotros y sucederán probablemente en los años venideros, ¿no? El mundo, cómo cambia el mundo y lo rápido que avanza es muy impactante. Juanjo, dices que en 2 ocasiones pudiste fotografiar estas naves, podríamos decir. ¿Qué sucede con esas fotografías? ¿Qué sucede con toda la documentación y todas las pruebas que existen en cuanto al fenómeno paranormal y que realmente parece que nunca llegan a ver la luz? ¿Por qué hay tanto interés en mantener oculta esta información? No, esas imágenes están publicadas en 2 libros míos. La primera vez yo las conseguí en unas fotografías en la autopista de Cádiz a Sevilla en los años 70 y después en Canarias, en un cráter apagado que se llama Montaña Roja. Bueno, yo creo que el que quiere informarse tiene mucho acceso a mucha información, a muchas fotos, imágenes, vídeos que hay por todo el mundo, o sea, no es tan difícil. Claro, pero a lo que me refería, Juanjo, por supuesto tú lo tienes en tus libros, pero en los medios de comunicación tradicionales no nos dan este tipo de información. Es todo un acontecimiento realmente para millones de personas en el mundo que no han tenido la oportunidad de ver algo semejante, ver una fotografía de una nave espacial o ver, no sé, cualquier otro tipo de prueba, ¿no? Y esto no lo comparten los medios. ¿Por qué hay este interés en ocultar esta información? Yo no creo que es que los medios oculten la información, no. Lo que creo es que las circunstancias de la vida nos llevan y llevan a los medios de comunicación por caminos muy concretos y determinados. Los medios de comunicación están preocupados por otras historias, lógicamente. Cuando se produce una oleada ovni, que de vez en cuando se suele producir, ahora no estamos en una oleada ovni, los medios inmediatamente se hacen eco y se hacen las mismas preguntas de siempre. Pero esto, hasta que no se produzca una nueva oleada, pues no volverá a ocurrir. Dentro de relativamente poco tiempo tendremos la Agenda 2030 y hay muchos investigadores que sostienen que en los próximos años pretenden de alguna forma hacernos creer que habrá avistamientos que en realidad serán, por así decirlo, de falsa bandera, que no serán reales. ¿Tienes información al respecto y qué piensas tú? Yo no soy muy optimista respecto a que se vaya a producir algún contacto oficial y público entre estas civilizaciones y el ser humano. ¿Por qué? Pues porque ya se hubiera producido. Llevamos miles de años de avistamientos, están en las pinturas rupestres de medio mundo, están en las historias, están en los libros sagrados, etc. Yo creo que eso no se va a producir en un futuro a medio o largo plazo. ¿Por qué? Porque si eso ocurriera, si estas civilizaciones bajaran públicamente a la Tierra, provocarían un caos. Sería como cuando nosotros fuimos a América y conquistamos América, o los ingleses en la India, o los belgas en el Congo, o etcétera, ¿no? Eso fue terrible para aquellas civilizaciones, las destrozamos. Hicimos algo horroroso, que es eliminar, por ejemplo, los españoles a la cultura azteca, que nos llevaban mucha ventaja en muchos campos, ¿eh? Pero bueno, aunque hubieran sido inferiores a nosotros, no está bien destruir esas civilizaciones. Y esto es lo que yo creo que hacen estos seres no humanos que nos visitan. Ellos son conscientes de que la Tierra está en un proceso muy primitivo todavía, a todos los niveles, y si se produjera ese avistamiento colectivo y público, nos enfrentaríamos entre nosotros mismos, unos a favor de esos seres y otros en contra. ¿Qué hacemos con los millones de personas que practican el Corán, que creen en el Corán? ¿Qué haríamos con los cristianos, por ejemplo, o los protestantes, si estos seres te dicen, sí, Dios existe, pero las iglesias no significan nada? Pues nos pelearíamos entre nosotros, sería terrible, habría que revisarlo todo. Sería un verdadero caos. Juanjo, tenemos muchas preguntas, lógicamente no me da lugar a poder pasártelas todas, pero tenemos, por ejemplo, a Ernest Saturno, que cuenta un poco su experiencia personal. Dice, sé que Dios existe, no sé su nombre, pero se ha manifestado en mi vida, por eso lo sé. Él plantea que lo más importante es tener fe. Yo te pregunto, si Yahvé no era Dios, ¿existe un Dios como tal? ¿Cabe la posibilidad? Y si lo hubiera, ¿qué es Dios para ti? Porque hay muchas personas que nos están viendo y que de alguna forma pues, esta información les está desmontando, ¿no?, en muchas creencias. Bueno, yo no creo en ninguna religión. En ninguna. Y además invito a la gente, si puede, si tiene posibilidades, de huir de todas, de cualquier religión. Sin embargo, creo que existe un número uno, un padre azul, o como lo queramos llamar, que es todo bondad, es creación pura y bondad absoluta, que no tiene nada que ver con un ser o una criatura que pasa a cuchillo a 50.000 personas en Jericó. Después de la historia de los muros que caen, entraron los Chasu, los que luego serían los judíos, y mataron a 50.000 personas, niños, mujeres, animales, ancianos, les daba igual. Ese ser no es Dios, lógicamente. ¿Por qué? Pues porque Dios no se comporta así. Dios no es un esclavista. Y en el Antiguo Testamento, La esclavitud es permanente. Dios no es machista y, sin embargo, la mujer en el Antiguo Testamento queda relegada a un segundo plano. Bueno, así podríamos estar hasta mañana, ¿no? Para mí Dios es una entidad que yo no comprendo, por supuesto, porque mi mente no da para eso, pero en la que creo. Y creo que es la bondad absoluta y el amor total. La verdad es que no puedo decir otra cosa, estoy completamente de acuerdo contigo. En nombre de la religión han muerto muchísimas personas a lo largo de la historia suscribo cada una de las palabras que dices. En este caso me apetece realmente posicionarme y pienso como tú. Has basado todas tus investigaciones para este libro, que repito, está disponible desde el 18 de octubre con Editorial Planeta, en el Antiguo Testamento, en la Biblia. ¿Hay algún otro documento en el que te hayas basado? ¿Has podido centrar tus investigaciones también en algún otro campo? Bueno, hay muchísimos textos en la historia del mundo donde se habla de estas presencias, de estos carros, de estos escudos que acompañan al hombre, repito, desde el principio. En el año 332, si no recuerdo mal, o 333 antes de nuestra era, Alejandro Magno estaba intentando conquistar la ciudad de Tiro, en lo que actualmente es el Líbano. Y estuvo 8 meses o 9 y no podía conquistar la ciudad. Y de repente una mañana aparecieron, según lo que cuentan los historiadores, aparecieron 2 discos que sobrevolaron la ciudad de Tiro y el campamento de Alejandro Magno. Y de repente uno de esos discos, no se sabe cómo, abrió un boquete en la muralla de Tiro y entró el ejército de Alejandro Magno. Bueno, como es de testimonio, hay muchísimos a lo largo de la historia, en casi toda la mitología, en casi todos los libros santos o sagrados. Gracias, Juanjo. Te voy a pasar también una pregunta que he podido salvar de entre todos los comentarios. La hace Jennifer Piña, que nos ve desde Venezuela y a través de YouTube. Dice, si Yahvé no era un dios e intervino con la humanidad, ¿qué probabilidad existe de que nuevamente una civilización avanzada intervenga en la raza humana? Yo lo veo difícil, por lo que yo comentaba hace un momento, ¿no? La intervención de cualquier civilización en estos momentos, hace 3.300 años, quizá podía estar justificada esa intervención de cara a un plan mucho más ambicioso, como era la aparición de Jesús de Nazaret en Israel. Hoy es más complicado. Hoy tenemos misiles, tenemos un avance aparentemente grande, y yo creo que eso ellos lo contemplan perfectamente. Y es lo que decíamos hace un momento. Si eso se produjera, si ellos intervienen en la historia de la humanidad, sería una catástrofe. Y yo creo que incluso lo tienen prohibido. ¿Prohibido por quién? Es la pregunta que me surge, ¿no? La curiosidad. Bueno, vamos a ver. Nuestra galaxia tiene millones y millones de planetas habitados o habitables. Por tanto, el número de civilizaciones es enorme, enorme. Y me imagino, supongo, que todas esas civilizaciones tienen una jerarquía, hay algo establecido por encima de ellos, llamémosle como queramos, llamémosle Padre Azul, Dios, Jesús de Nazaret, como queramos. Probablemente esas criaturas, esa divinidad, es la que establece los parámetros básicos a la hora de contactos entre civilizaciones. Juanjo, nos preguntan repetidamente en el chat si va a haber algún tipo de gira de presentación de este libro, porque hay personas que les gustaría, bueno, pues poder estar delante tuya y conocerte físicamente. ¿Todavía estás haciendo giras o tienes pensado hacer alguna? Bueno, he terminado una gira hace unos meses, precisamente por América, y de momento, pues no. Estoy ya investigando otras historias y ahora de momento no. No paras nunca, ¿no? No, no paro. Pues, Juanjo, antes de terminar, nos quedan unos minutos. Hay un par de preguntas que me gustaría hacerte, ya saliéndonos un poco de lo que es tu libro, Las guerras de Yahvé. Quisiera preguntarte cómo de repente un periodista acaba ya hace tantos años, ¿no? Que no estamos hablando del 2023, estamos hablando, si no me equivoco, tú comenzaste en 1972, estamos hablando de hace bastante tiempo. Empecé con la investigación del fenómeno OVNI, pero como periodista yo ya había arrancado en el 66. En el 66, o sea que estamos hablando de unos 6-7 años de diferencia hasta que comienzas a investigar lo que es el mundo del misterio, el mundo paranormal. ¿Cómo llegas hasta ahí? ¿Te sucede algo en esos años o cuando eras más joven que te llevase a de alguna forma sentirte atraído por toda esta temática? Bueno, yo ahora pienso que todos los seres humanos, cada ser humano tiene un trabajo, una misión que cumplir en la Tierra, aunque no lo entendamos, y aunque muchas veces ni nos paramos a pensar. Es lo que yo llamo la ley del contrato. Yo creo que la gente viene a este mundo después de elegir qué quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y si está de acuerdo, lo firma y naces. Y se te borra. Al nacer se borra lo que tú ya sabías. Para no descafeinar la experiencia, porque en definitiva la vida es una experiencia o una cadena de experiencias. Entonces, yo tuve una experiencia en el año 1952, cuando era un niño, tenía apenas 6 años. Yo me perdí en una pequeña aldea del norte de Navarra, en España, y aparecí al cabo de 3 horas. Todo el pueblo Urdax me estaba buscando. Y yo recuerdo, después por hipnosis en Estados Unidos, pude recomponer lo que había sucedido. Apareció, yo estaba al filo de un río jugando, estaba solo, apareció una niebla y de la niebla surgió un ser muy alto con una escafandra. Me llevó por la muñeca izquierda a un lugar y me tuvo en esa zona, una especie de cueva, ¿no? Y luego me devolvió al río. Es la única experiencia que yo recuerdo o medio recuerdo. Luego seguí mi carrera como periodista. Y en el año 72, en otro periódico, en la Gaceta del Norte, en Bilbao, en el País Vasco, en España, pues un redactor jefe, yo hacía periodismo de calle, local, un redactor jefe me dio un teletipo y me dijo, vete a ver qué es esto. Hablaban de un avistamiento en un pueblecito de la provincia de Burgos y yo me fui para allá sin saber absolutamente nada del fenómeno OVNI, ni me interesaba. Ahí es donde yo empecé, por pura curiosidad, a interesarme por, repito, el fenómeno más importante del mundo. Algunos hechos que han marcado toda tu trayectoria, ¿no? Toda tu carrera después a lo largo de los años. JJ, nos queda muy poquito tiempo, pero antes de terminar quiero hacerte una última pregunta. ¿Cuál es tu percepción actualmente después de muchos años de estudio, de investigación, de muchos libros escritos? ¿Cuál es tu percepción de la muerte? ¿Qué piensa JJ Benítez de la muerte? Si es que hay una muerte en realidad como tal, ¿cómo lo percibes tú? Bueno, la muerte para mí es un peaje necesario para la otra vida. He investigado mucho también el fenómeno de la muerte, de la vida después de la muerte. He publicado 2 libros, sigo investigando por todo el mundo y estoy convencido absolutamente de que la muerte simplemente es apagar la luz o abrir una puerta y uno se encuentra vivo, absolutamente vivo físicamente, en un lugar que no hay posibilidad de describir. Pues nos quedamos con esa reflexión. Juanjo, de verdad ha sido un placer poder tenerte aquí con nosotros. Desde ya te animo a que algún día pronto puedas volver y podamos seguir charlando quizá de otros libros, de proyectos futuros. Muchísimas gracias y por supuesto te dejo unos segundos para que te puedas despedir. Tenemos 1000 personas en directo actualmente en todas las plataformas que bueno, estaban deseando poder verte. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y os deseo suerte a todos. Pues el mejor mensaje que podía dejarnos JJ Benítez, desearnos suerte y, como dicen en China, una vida muy, muy interesante. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber asistido a este directo. Seguimos con muchísimas ganas de coincidir con especialistas de alto calibre como es Juan José Benítez. Nos vemos mañana en más directos aquí en YouTube, en Mindalia Televisión. Muchísimas gracias.